sos un nene de mamá, no te queda. Aquí en Luquián, vos te la das de drogón, sos terrible caretón, sos un nene de mamá, no te queda. Aquí en Luquián,